Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Una casa moderna. Cielos, tengo que ir a la oficina o voy a llegar tarde. ¿Quién podrá ser? ¿Señor Gruñón? ¿Sí? Felicitaciones, señores. Un hombre afortunado. Represento a la compañía futurista de aparatos domésticos automatizados ACME. Mi compañía me ha autorizado a instalar en su casa sin ningún costo para usted una prueba por 10 días. Es una línea completa de aparatos ultramodernos. Váyase tranquilo a su oficina y no se preocupe por nada. Nosotros nos encargaremos. ¡Pero tengo mi auto! Muy bien, muchachos, vamos a empezar. ¡Vamos, vamos! Gracias por traerme. ¡Estoy tan furioso! ¡Pase, pase, señor Gruñón! ¿Usted? ¡Bienvenido a su nueva casa automática futurista! ¿Recuerda? No estoy interesado en sus locuras. ¿Qué le hicieron a mi casa? ¿Qué son todos estos aparatos? Ese es el removedor de chaqueta y sombrero. ¿No es increíble? Pero aún no ha visto nada. Venga, esto le encantará. Es lo último en sillones automáticos de descanso. Pruébelo. ¿Cómodo? Pues sí, lo es. Primero el relajador. ¡Presto! Ahora totalmente relajado, un buen cigarro. Fósforo automático. Extinguidor de incendio. ¿Qué fue eso? Es muy sensible al calor. Tal vez necesita ajustes. Pero venga, vamos a ver su nueva y hermosa cocina automática. ¡Qué maravilla de aparatos ahorradores de trabajo! Por ejemplo, este afilador de cuchillos. Y aquí está la última palabra en unidades trituradoras de basura. Está más de 10 años adelantada a su tiempo. Oiga, ¿y esto realmente funciona? ¡Ay, es muy simple! Se compone de una sola pieza. ¡Véala usted! Y este es el control principal. Supongamos que usted es un ama de casa. Yo no soy ama de casa. Vamos a suponer que sí lo es. Y supongamos que las paredes están sucias. Las lavaría. Mire, lavar paredes. Necesita un ligero ajuste. ¡Oh, arruinó mis paredes! Dígame, ¿no está cansado de esas ventanas sucias? En realidad... ¿Puedo encargarme de eso? ¡Listo! Ahora ya no tendrá que ver esas ventanas sucias. ¡Estoy tan furioso que guardo! ¡Traté de advertirle! ¡Continuemos con la demostración! ¡Oh, espere! Cada vez que usted aprieta uno de esos botones, algo me pasa. Bueno, esta vez oprima usted el botón. De acuerdo. Oprimiré este botón rojo. No, el rojo no. Nunca oprima el botón rojo. Bueno, entonces oprimiré la alarma contra ladrones. Bueno, aquí hay un aparato que le va a encajar. ¡Deme eso! ¡Oiga! Hace todos los nudos que quiera. Moño normal, de gala, nudo falso, Windsor, Isminsor. ¡Vamos a probar este! ¡Auxilio! ¡Bájenme! ¡Ups! Me equivoqué. Ese es el nudo de Alcatraz. Esto ha sido el colmo. Empaque todos sus tontos o aparatos y retírese de mi casa. Subiré a tomar algo para mi dolor de cabeza. ¿Mi escalera no está? ¿Qué cosa hizo con mi escalera? ¡Escalera, olvídela! En las casas automáticas no usamos escaleras. ¡Vea este botón! ¡Traeremos la parte de arriba abajo! ¿Eh? ¿Pero qué pasó con lo de abajo? ¡Ey, es buena pregunta! ¿Qué tal si lo averiguamos? ¿Tiene algún otro aparato moderno que demostrar, señor vendedor? No, señor Gruñón, eso es todo. ¿Usted cree que olvidamos algo? Sí, hay una cosa importante. Me encargaré de eso ahora mismo. ¿Hola? ¿Hola? Guachapachapa, envíeme uno de ellos, por favor, y rápido. Señor Gruñón. Gracias, póngalo aquí. ¡Oiga, pero qué es eso! Un eliminador de vendedores futuristas automático. ¡Pero, señor Gruñón! Me pregunto para qué será ese botón rojo. Para casos de inundación. Por un pequeño cargo le instalamos el botón azul para bajarla.